déjalos que hablen, déjalos que digan, que cuestionen mi intelecto. Yo sé que todo esto es lo perfecto. Déjalos que hablen, que saben de la vida. Tienen heridas, no, no, no. Que la historia no está escrita, que tú eres mi agua bendita. Déjalos que hablen. El cielo está a tu lado en el mar. Este sentimiento no. Déjalos que hablen.